confiado en ti. Al creer en él, algo ocurrirá. Una vida nueva es la vida eterna. Hoy es el día de salvación. Es un encuentro con el Hijo de Dios. Cristo te llama, corre a sus brazos. No hay más condenación, Él te acepta hoy. Ven como abundante gracia. No es por lo que hagas, es solo por fe. Declaramos hoy, Cristo es el Señor, que resucitó y nos rescató. Hoy es el día de salvación. hoy, Él me acepta hoy.